presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Soy Santiago Calori y esto es Spoiler. La buena de la semana los va a hacer salir de su casa y dirigirse a un museo para verla. Se trata de la película del mes, o de los últimos meses en realidad, del Malva. Y la segunda o tercer película de Mariano Ginás se llama Historias Extraordinarias. Es una película que dura 4 horas y cuarto. Ahí está, le subí la apuesta, ¿eh? Ya me habían puesto cara de culo y miren la cara de culo que ponen ahora. 4 horas y cuarto en 3 secciones de 80 minutos. 3 historias de 3 personajes que son extrañas, digamos, no quiero contar demasiado. Lo más interesante que tiene la película es justamente los huevos de hacer una película de 4 horas y cuarto. Y lo más interesante, y más interesante que eso, es que una película de 4 horas y cuarto se sostenga perfectamente. Realmente muy recomendable. Aquellos que digan, no, vayan y véanla y después van a ver que probablemente hay películas de 4 horas y cuarto que se sostienen perfectamente. Spoiler. La vieja de la semana es una película de la que hablé mal la semana pasada, pero de la que voy a hablar bien esta semana, y es de la original, obviamente. La película es The Fog, de John Carpenter, del año 80, un extraño pueblo, mejor dicho, no un extraño pueblo, un pueblo costero, que cada 100 años, si no me equivoco, o X cantidad de años, no importa, viene una niebla y hay mamita querida, agárrate porque se viene un descontrol de terror y mutilaciones. Hay algo extraño en la niebla de este pueblo que trae muerte, descontrol y degollamientos. Recomendada 100% La Niebla, de John Carpenter, una película que se debería estudiar en las escuelas. No deberíamos ser los boludos que nos gustan las películas de terror los únicos que la defendamos. Spoiler. Cine, video, arte audiovisual. La mala de la semana es El Manotazo de Ahogado, de Guy Ritchie, rock and rolla. O nunca filmé esa película con Madonna, nunca hice Revolver, quíranme como me querían después de la segunda película. Andate a la mierda, Guy Ritchie, volvés a hacer una película de mafiosos cancheros cuando el género ya está más muerto que vos y querés hacer de cuenta como que no hiciste la película de La Isla con Madonna. Guy Ritchie, andate a la concha de tu madre. Pero de verdad, no, me indignó, boludo. Dije, la concha de tu madre, ¿qué venís a hacer una película como antes? ¿Por qué no haces una con la pedorrada esa que hiciste? Hijo de puta. Nos vemos la semana que viene con más Spoiler. Recuerden que pueden suscribirse al feed de este programa por estas modernidades de la internet en vacasvolando.com o vía iTunes. www.vacasvolando.com